Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ayer fui al médico. ¿Y qué le dijo? Me cambió la dieta. ¿Otra vez? Sí. Ahora tengo que pesar todo lo que como. Tantos gramos de esto, tantos gramos del otro, tantos gramos de lo demás allá, y de ahí no puedo salirme. Ah, bien. ¿Y qué tal le va con la dieta esa? Figúrese, tengo que hacer unas digestiones muy malas. ¿Por qué? Porque no como más que alimentos pesados. Sí, ¿verdad? ¿De qué se ríe? No, si esto está más serio que el diablo. Póngase un peso de multa y a ver qué caso tenemos para hoy. Pues hoy tenemos un robo, ¿a señor? ¿Quién robaron? A unos libreros. Pues llámelo complicado en ese librericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Que Tres Patines nos robó dos cajas llenas de libros, señor juez. No, qué barato habla usted, señora. Yo no me llevé esos libros, porque Rudecindo me dijo que no lo quería, por eso me lo llevé yo. Sí, tu Dios, pero ¿cómo le iba a decir yo semejante barbaridad? Si esos libros eran para venderlos ahora en septiembre, cuando empiecen las clases, muchachos. Bueno, pero tú me lo dijiste, Rudecindo. ¡Mentira! Sí. No puede habérselo dicho. Sí, me lo ha dicho. ¿Qué? No empiecen a discutir, señor. Ella que dice que... Por lo que veo, Nananina, y usted tienen una librería, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor. ¿Sí? Me ofrecieron una librería en un precio bastante razonable y equitativo, y la compré. Pero como verdaderamente el dinero no me alcanzaba para comprarla yo solo, tuve que hacer sociedad con esta Lea. No, nada de Lea, que yo no sé ninguna Lea, yo soy una señora. Hombre, ya lo sé, Nananina, por Dios, pero mientras tengamos el negocio que tenemos, es conveniente que usted acceda a ser Lea. ¿Y eso por qué? Porque Lea es del verbo leer, y hay que hacerle propaganda a la librería. Ah, bueno, entonces está bien. Bueno, ¿y qué, Nananina? ¿Les va bien con esa librería? Bueno, señor juez, nos iba bastante bien. Ay, hasta que se nos ocurrió darle trabajo en ella al sinvergüenza de Tres Patines. Dispensando la manera de señalar y de mirar, ¿verdad? No, sin dispensar y sin mirar, mirando bueno, de frente. Bueno. Pero ustedes colocaron a Tres Patines en esa librería. Sí, doctor, sí, porque como éramos dos a vigilarlo, usted me entiende, pensamos que no podría llevarse nada. Pero el muy sinvergüenza nos robó dos cajas llenas de libro de texto. Usted sabe que ahorita, cuando empiecen la clase, venden como pan bendito y caros. Y que no nos dio tiempo a nada, señor juez. Acabaditas de llegar del almacén, cargó con las dos cajas de libro y se las llevó. Porque el vecino me dijo que no la quería, señora. Sí, oiga, no grite. No, de verdad, para que la oiga. Mire, óigame lo que le voy a decir. No me haga cuento a mí, ¿eh? No me haga cuento. Figúrese, señor juez, que el primer día que trabajó con nosotros, la otra vez, queriéndose robar un mapa de Cuba. No, señora. No me levante esa calumnia, porque ese mapa yo me lo llevaba nada más que para arreglarlo. ¿Cómo para arreglarlo? Para arreglarlo, chico, porque resulta que el mapa de Cuba hay que arreglarlo. No hay derecho a que los mapiangos lo hayan hecho tan mal, chico. ¿Qué mapiangos son esos? ¿Eh? ¿Qué mapiangos? ¿Cómo que mapiangos? Lo que hace el mapa no se llama mapiango. Secretario, póngale dos pesos de multa a Tres Patines. ¿Por qué, chico? Porque el mapiango lo es usted. Ah, yo fui el que hice el mapa. No, señor. Los que hacen mapas se llaman cartógrafos. No, chico, eso es solo que retrata la carta. No, señor, que retrata la carta. Ni entonces nada. ¿Le han cambiado el nombre ahora? Sí, siempre se ha llamado así. Y aparte de eso, a ver, ¿qué le encuentra usted de malo al mapa de Cuba? Vamos a ver. Hombre, señor juez, ¿usted cree que hay derecho? Sí. A que haya un pueblo. Que haya, no. ¿Eh? Que haya. Es la misma cosa. No sé. Haya. Sí. Que haya un pueblo. Que haya un pueblo que se llame Guanabacoa. Otro que se llame Jibacoa. Ajá. Y otro que se llame Baracoa. ¿Y por qué no va a haber derecho? Porque todos son de la coa, viejo. No hay ni uno siquiera de los autobuses modernos. Eso se ve una discriminación. De modo que de los autobuses modernos no hay ninguno, ¿verdad? Ninguno, chico, porque para completar la cosa resulta que en el término municipal de Quemado de Guine hay un pueblo que se llama Caguagua. ¿Y qué? Hombre, que yo pregunté de dónde eran esas guaguas y me dijeron que de la coa también. Bueno, Tres Patines. ¿Y a qué pueblo le va usted a poner nombre de autobuses modernos? se le podría poner, por ejemplo, a Rancho Veloz. No, Tres Patines. Rancho Veloz, sí. No, no. A Rancho Veloz lo único que se le puede poner es una multa. ¿Por qué, chico? Por exceso de velocidad. Bueno, pues eso hay que arreglarlo. Lo mismo que otra injusticia grandísima, tremenda, que hay en el mapa de Cuba, chico. A ver, ¿cuál es? Que en la provincia de Pilar del Río hay un pueblo que se llama, oye eso, se llama Paso Real. Paso Real lo conozco. Y en la villa hay otro que se llama Sasa del Medio. Lo conozco también. ¿Cuál es la injusticia, Tres Patines? Está clara, si tú no la ves porque no te da la gana. A ver, ¿cuál es? Porque eso, óyeme, ¿por qué vas a tener ese paso? Vas a tener un real. Cuando la pobre Sasa no tiene más que un medio, chico. ¿Y qué quiere usted que haga? Que se repartan los 15 centavos entre los dos pueblos, chicos. Para que tengan 7 centavos y medio cada uno, chicos. Lo mismo que otra cosa injusta también, chicos. Pues allá por Pinar del Río, hay un pueblo que hace una pila de tiempo que se llama Luis Lazo. ¿Y qué quiere usted? ¿Que le cambien el nombre de Luis Lazo? No, chicos, pero que acaben de ponerle una corbata, le quiten el lazo un día. Un año Luis Lazo y otro año Luis Corbata, y así van mareando, chicos. ¡Oh, María, bendito Dios! Óigame, doctor, si usted no pone orden aquí, ese hombre va a dejar el mapa de Cuba que no va a ver quien lo conozca. Pero si es verdad, Ruecindo, el mapa de Cuba hay que arreglarlo, no, chico. No hay que arreglar nada. El mapa de Cuba está pero que muy bien hecho. No diga eso, señora. Mire, otra, sin ir más para detrás del tiempo. Mira, sin ir, más para dónde? Sin ir más para detrás del tiempo. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Esa es la frase. Esa es la frase. Sin ir más lejos, esa es la frase. Y yo dije, ¿cómo? Sin ir más para detrás del tiempo. Porra, lo voy a volver a decir. Sin ir más para detrás del tiempo. No, sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Hay 5 pueblos regados por el mapa que deberían unirse para formar, óyeme, un solo... ¿Cómo? Un solo pueblo, chico. ¿Usted cree que hay 5 pueblos que deberían unirse para formar uno solo? Claro, chico, uno grande, fuerte, que fuera un municipio de consistencia... ¿Municipio? Muni. Paul Muni. No, Paul Muni, no, municipio. Ah, sí. A ver, cinco ¿qué pueblos son esos? Fíjate, Aguacate, Caimito, Guanábana, Manguito y Limones. Todo eso deberían unirse para formar un solo pueblo, chico. ¿Y cómo cree usted que podría llamarse ese pueblo? Se podría llamar, por ejemplo, Santa Carretilla de la Fruta, chico. ¡Oh! ¡Hágame el favor! ¿Pero cómo le va usted a llamar Santa a una carretilla, compadre? Eso no puede ser, llamarle Santa a una carretilla. ¿Por qué no va a poder ser si le he llamado Santa a usted? ¿Por qué no se lo voy a llamar una carretilla? Porque da la casualidad que yo no soy una carretilla, yo soy un carretón. Ah, ¿es un carretón? Sí, un carretón que se quedó sin el mulo, pero un carretón. Ah, bueno. Oye, es que hay mulos que no se pueden ayudar el carretón ni se pueden amarrar en ventana vieja porque se le van, esa es la verdad. Yo, mire, señora, y le voy a suplicar que no se tire conmigo y que sea usted cortés. Provincia de Pinar del Río, ¿no? Pues pórtese usted bien y no sea Ceboruco, provincia de Matanza. Momento, señora, ¿ese Ceboruco existe o es un forro que usted ha metido ahí en no, el mapa? No, ningún forro. Vaya a ver el mapa de Cuba, busque Punta Ceboruco en la costa norte de Matanza y verá que está ahí. Digo, si no se lo han llevado, ahí no, está. No, no se lo ha llevado. Bueno, pues muchas gracias entonces por la información. Y en pago de eso le voy a dar un dato, pero muy curioso. ¿Cuál? Que entre los pueblos de la República hay 3 santos caballeros con el mismo apellido. ¿Con el mismo apellido? ¿Y cuáles son? San Diego de los Baños, San Antonio de los Baños y San Miguel de los Baños. ¿Y qué quiere usted? ¿Que le cambien el nombre? No, no, ese dato se lo doy a Nananina por si quiere ir a bañarse. ¿Eh? Póngale 10 pesos de multa por esa falta de respeto a Nananina. Pero es que ella me está echando con el rayo, viejo. Porque lo que usted quiere es echar a perder el mapa de Cuba, compadre. Hombre, chico, oye, es que tú no conoces mapa de Cuba, a no ser del que llegó Teófilo Narváez. Teófilo Narváez. Oye, no, Pánfilo, que sí. Pánfilo. No, yo digo el hermano que llegó después. Oye, lo que yo quiero es hacerle unos arreglitos nada más al mapa. Por ejemplo, chicos, que le pongan a un pueblo el nombre de Gato Fino. ¿Pero cómo le van a poner Gato Fino a un pueblo, Tres Patines? ¿Qué tiene de particular, señor juez? ¿Por qué no le va a haber un pueblo que se llame Gato Fino si hay 3 que se llaman Jicotea, chicos? No me diga, ¿hay 3 Jicoteas en el mapa? Sí, señor, hay 2 en la villa y 1 en Camagüey. Y aquí mismo, en la provincia de La Habana, hay un caserío que se llama Cachimba, chico. ¿Cachimba también? Sí, señor, y si la Jicotea y la Cachimba están en el mapa, ¿por qué no va a estar el Gato Fino, que es el número mío, chico? Bueno, pero óigame, eso no es una razón, compadre, porque si vamos a ver, mi número es el 33 y no hay ningún pueblo que se llame Tiñosa. Bueno, pero hay uno que se llama Aura, que es lo mismo. Bueno, chico. Tres Patines. Entonces, ponme una peseta ahora y... Está bien. Pero el mío es el 17 y no hay ningún pueblo que se llame Luna. Sí, cómo no, chico. En Oriente hay uno que se llama Media Luna, chico. ¿Y ese nombre tiene algo que ver con la charada? Ya lo creo que sí, chico. A ese pueblo le pusieron Media Luna porque sí, cuando uno se saca allí el 17... Sí. No te pagan nada más que la mitad, es que estás limitado, ¿tú sabes? ¡Oray! Pero mi número es el 1 y no hay ningún pueblo que se llame Caballo. Bueno, pero hay uno que se llama Herradura y hay un central que se llama Galope. Bueno, entonces usted de cualquier manera quiere que se le ponga un pueblo en nombre de Gato Fino. ¡Sí! Que se le ponga, chico. Ajá. Bendito sí. Dios. Doctor, no le haga usted caso a Tres Patines, porque eso lo dice para mortificarme a mí nada ¿Para más. ¿Para mortificarlo a usted? Sí, porque sabe que yo no puedo ver a los gatos. ¿Y eso, no le gustan los gatos a usted? No, señor. Los detesto con todas mis fuerzas. ¿Y Tres Patines sabe eso? Sí, señor. Lo sabe perfectamente, porque el otro día se me apareció con un gato en el establecimiento y yo le dije que no quería gatos en la librería. Y que se lo llevara de allí inmediatamente. ¿Eso es verdad, Tres Patines? Sí, ¿eh? Sí, precisamente. Yo me llevé las dos cajas del libro por eso, precisamente. Sí. Bueno, ¿y qué tenían que ver los gatos con los libros, pues? Nada, pero yo me figuré que Rudecindo no quería tampoco los libros. ¿Y por qué se figuró usted eso? Bueno, porque el otro día yo me encontré un gato. Yo me encontré un gato. ¿Otro te encontraste? No, señor, que no se dice alcontré. Sí. Ah. Oye, que estaba abandonado en la calle, ¿no? Que estaba abandonado en la calle. ¿Te lo encontraste por fin? ¡No, señor! Ah, ¿sí? Y entonces como que me dio mucha lástima y yo, no sé, yo tengo tan buen corazón, chico. Uh-huh. Yo pensé, lo voy a llevar a la librería para que Rudecindo lo mantenga. No me diga. ¿Eh? Entonces, el buen corazón de usted consistía en llevarle el gato a Rudecindo para que lo mantuviera él. Sí, sí. ¿De qué se ríe? No, me dio risa, ¿sabes? Porque total, chico, el gato, pues, le daba lo mismo que lo mantuviera uno que lo mantuviera el otro. Oh, ray, vamos a no discutir eso. Bueno, ¿y qué? Nada, que apenas Rudecindo me vio llegar con el gato, en comenzó a decirme, no quiero gatos aquí, llévese ese gato para su casa. Entonces yo le pregunté, ¿usted le tiene odio a los gatos, Rudecindo? Él me contestó, sí, señor, los detesto. Y en vista de eso, pues yo lo obedecí y me llevé el gato para mi casa. Bueno, Tres Patines, todo eso está muy bien. ¿Pero qué tiene que ver eso con los libros? Mucho, porque al día siguiente, sin ir más para adelante del tiempo, llegaron del almacén dos cajas de libros, de esos que usan los muchachos para estudiar y que se venden de lo mejor. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Y qué? Nada, que yo le señalé las dos cajas a Rudecindo y le pregunté, ¿usted vio los libros que vienen ahí? Rudecindo me contestó, sí, señor, los detesto. Y entonces yo dije, pues nada, si lo detesta también, es que quiere que me lo lleve lo mismo que el gato. Y me llevé los libros también para casa, chico. Pero ahí yo no le dije detesto del verbo detestar, compadre. ¿Y qué me dijiste entonces, chico? Detesto, separado. ¿Seguro que lo dijiste separado? Claro que sí. Pues óyeme, viejo, los libros esos se venden tan bien que yo lo entendí todo junto y se lo llevé a mamita en las dos cajas. Bueno, Tres Patines, pues aclarado el asunto, lo que tiene usted que hacer es devolver esos libros. ¿Devolverlo? Claro que sí. Bueno, deja ver si Mima vuelve, a ver qué se puede hacer. ¿Y dónde fue su Mima? Bueno, ella anda con un carrito por ahí vendiéndolo de casa en casa. ¡Eh! Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este juzgado resuelve que devuelva lo robado y si usted no lo devuelve, que pague lo que ha costado. Y como su fechoría ya me tiene muy violento, le pongo 60 días para que quede contento.